discusión interna, para continuar con este debate que me parece que es esencial por estas horas. Vamos a la tanda y seguimos. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiográfica FM 89.3, la radio bonita. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radiográfica, FM 89.3. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Los miércoles de 22 a 0 horas cantamos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche, compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Hola chicos, ¿cómo les va? Acá estamos con una nueva edición de titulares para allá. Nada será igual con los titulares más importantes de lo que pasó en la semana, que siempre decimos, como decía Maika, ¿no? Si estos son los titulares, ¿cómo deben ser los suplentes? Y vamos a la primera información, Diario Popular. Dice, Trump jugó al golf e insistió con el fraude electoral y no reconoció la derrota. No reconoció la derrota todavía Trump. ¿Sabes lo que pasa? Yo te voy a decir. Hicieron una rueda de reconocimiento de derrota, pero no la pudo reconocer. Porque claro, viste, esta fue una derrota en medio de la pandemia. Entonces la derrota usa barbijo y todavía no la pudo reconocer. ¡Qué bárbaro! Se ve en la foto ahí Trump jugando en su campo. Tiene un campo de golf privado, Trump, ¿vio? Que usted puede, él invita a sus amigos a jugar, los amigos llevan los palos, ¿viste? Él pone la cancha, pone todo. Usted si va, que se lo lleve el hoyo también, mire lo que le digo, por las dudas, ¿eh? Impresionante acá, Donald Trump. Y vamos a otra información que dice, el gobierno presentará este mes el proyecto sobre el aborto. Él anunció, Vilma Ibarra dijo que se tratará en extraordinarias. El aborto también mandó un proyecto de educación sexual en los colegios. Qué bueno que haya educación sexual en los colegios y también en las casas y en todos lados se hable con los chicos de sexo, qué tanto. En los colegios, dice, los profesores que tienen charlas de sexo con los alumnos, dice, lo que más aprende son los profesores. Mirá vos, yo al pibe mío una vez le dije, nene, vení que ya estás en edad de que hablemos de sexo. ¿Sabes lo que me dijo? Bueno, pa, yo, ¿qué querés saber? ¡Qué bárbaro! Otra información dice que ayer 10 de noviembre fue el Día de la Tradición. ¡Feliz Día de la Tradición para todos! ¡Qué poco se festejó! Lo único que lo vi a Aníbal Fernández vestido de gaucho ahí en una foto de la Nación, pero muy poco se festejó. La verdad que hay una cultura cipaya en este país, pasó totalmente desapercibido. No para mí. No para mí, ni para Néstor Gorojovsky, que nos juntamos con él. Nos mandamos un Twitter, ¿viste? Nos citamos y nos flasheamos, ¿viste? Con Néstor Gorojovsky, que es un hombre de la izquierda nacional. Nosotros estamos formados en el espíritu del Lino Spinimberbo, Hernández Arregui, del Colorado Ramos. Y dijimos, vamos a festejar el Día de la Tradición. Viejo, ¿y sabés lo que hicimos? Nos fuimos primero a un drugstore de un shopping center. De ahí nos almorzamos un good chicken en un Burger King. Después me tomé un coffee en un Starbucks con un hot brownie. La pasamos wonderful con Néstor. Qué lindo festejar nuestras tradiciones culturales. Yo digo, la gente, si está de acuerdo con esto que decimos, ojalá que nos dé un like. Men, feliz Día de la Tradición para todos. Y otra información dice, porteños, el 81% prefiere no ir de noche a un parque. Mirá vos, porque se sienten inseguros, Así que ahora hay que ir temprano a los parques. Aparte, hay todo un protocolo para los parques que hay que cumplir, Fijaron un protocolo, hay áreas cementadas, hay medidas de distanciamiento, no se pueden utilizar los patios de juego. No se pueden utilizar los playones para perros, las reuniones no pueden ser grupales, hay horarios, viste, hay que usar tapabocas. Y si usted le agrega, por ejemplo, acá yo tengo cerca el Parque Centenario, usted sabe que en el Parque Centenario está prohibido pisar el césped, está prohibido trepar a los árboles, está prohibido arrojar desperdicio al lago, está prohibido circular en triciclo, bicicleta en área no delimitada, prohibida la venta no autorizada, prohibido dañar los juegos, prohibido pasear a los perros, prohibido permanecer con el torso desnudo. Y cuando vos llegás al parque hay un cartel grande que puso el gobierno de la ciudad, que dice, el parque es suyo, dicen, que bajar. Otra información dice, saltó la ficha, cayeron por robar 948 monedas del Museo Histórico. 3 imputados eran empleados del lugar, Y parece que robaron 948 monedas. 948 monedas, bueno, claro, lo que pasa es que las monedas vos vas y ya vas a un pago fácil, le das 948 pesos moneda y por ahí te dan 1100 pesos los tipos, viste, ojo, que por ahí es negocio. ¿Qué sé yo? Otra información del ámbito deportivo dice, prefiero a los que son mejores en polvo, tenis, el Peque está en Londres para jugar el Master. Prefiero a los que son mejores en polvo. Me voy a abstener de hacer cualquier comentario y paso a otra información que dice, testigo brindó detalles del choque del futbolista Tobio, la justicia lo imputó. Parece ser este jugador Estudiante de La Plata que atropelló a dos mujeres. ¿Cómo son los jugadores Estudiante de La Plata? No, porque están estigmatizados por un estilo de juego que impuso Subeldía y Bilardo, ¿viste? Los jugadores. Entonces pasan a distintas generaciones y sigue con el mismo estilo. Van al choque directamente los tipos, ¿viste? Y la última información, que es del ámbito deportivo, dice, llora el fútbol, se retiró Gago. Vélez, de manera sorpresiva al volante, comunicó la decisión en el club y hoy lo hará oficial. Ese fue Gago del fútbol, la verdad. Quiero decir una cosa, se lo digo a Vélez Sarsfield, qué mal que estuvieron, escuchame. Te lo digo a vos, Julio Carballo, que sé que escuchás este programa. Te lo digo a vos, que sos fanático de Vélez. Escuchame, qué injusto que son. No le podían haber renovado el contrato por 4 lesiones más. Y eso fue todo, país. Desde acá, de Caballito, Buenos Aires, República Argentina, para la Radio Gráfica, ahí en el barrio de La Boca. Quédate en casa, usá alcohol en gel, usá tapabocas, que todavía tenemos más programa. ¡Hasta las 8! azotea. Diez pescados hay en la heladera. No es necesario andar corriendo. Muerto de hambre estás, yo te comprendo. Si te cruzas. Bien, aquí Laura Pérez nos dice excelente información sobre el movimiento obrero. Bueno, es la especialidad de la casa, Laura. De esos lugares donde uno va y dice, acá pedí milanesa, porque, bueno, acá pedí información del movimiento obrero. Terminó en serio la siesta de la CGT. Otra vez jueguito para la tribuna, dice Enrique Martín. Alberto Ortiz, Frondizi, Alfonsín, cada vez más en ese camino, y habrá que putearlo antes que los dirigentes sigan al gorilaje de todo tipo. Confiemos en nuestro pueblo, aun cuando demos todos los debates. Escuchamos a nuestro compañero de Ya Nada Será Igual, Néstor Gorjovsky. Hola, ¿qué tal? Compañeros, compañeras, amigas y amigos de Ya Nada Será Igual. Para Bolivia ya nada será igual. Estamos con muchas urgencias de otro tipo en la República Argentina, por supuesto. La lucha sin cuartel de la plutocracia contra el pueblo, aprovechando la pandemia que impide poner en marcha los planes originarios del gobierno, acorrala a un gobierno que a su vez tiene que, con una mano atada, con la otra luchar contra el Fondo Monetario Internacional. Hay muchas discusiones y debates entre los compañeros a partir de que los ingresos del pueblo argentino ya han empezado a descender de un modo inquietante, y indudablemente la huelga de clase oligárquica ha colocado al gobierno contra una pared, en parte construida con algunos errores del Banco Central en otros meses. Pero yo no quiero hablar de eso hoy. De eso seguramente hablan otros compañeros de Ya Nada Será Igual, que efectivamente yo no podría igualar lo que ellos digan. Yo quiero hablar de lo que significa en profundidad el gesto de Alberto Fernández y de nuestra Cancillería de haber sido los principales gestores del retorno de Evo Morales, y mucho más importante aún, del retorno de la gran mayoría, de las grandes masas del pueblo boliviano al gobierno del antiguo Alto Perú, que es donde nació en el fondo nuestra patria actual. Este apoyo tiene varias aristas. Está por un lado el hecho de que antes de llegar al gobierno ya habíamos empezado a gobernar con las actitudes que tomó Alberto Fernández. Nosotros todavía no sabíamos que el presidente Macri había decidido no gobernar más. Nos enteramos ahora. Lo dijo Macri hace poco. Pero, de hecho, la política exterior argentina empezó a girar en torno a ese hecho puntual, que es la defensa irrestricta de la vida y del derecho al retorno del compañero Evo Morales a Bolivia. Es un hecho de enormes consecuencias. Nosotros hace poco tiempo hemos tenido una gran amargura al ver a la Argentina votando una resolución que apoyaba a los enemigos de la revolución bolivariana para Venezuela. Hoy estamos todavía, al menos yo estoy todavía, bajo el impacto del enorme amor, el enorme cariño que le han profesado a Alberto Fernández los representantes del pueblo boliviano cuando reinauguraron el hilo de la vida democrática de ese país, y el agradecimiento inmenso que le hizo Evo Morales mismo después de haberse entrevistado en las tierras del otro Morales, el nuestro, el miserable pioncito de Blaquier, a Milagro Sala. Todos estos hechos se encadenan y terminan en una caminata conjunta de dos, un expresidente y un presidente, pero un expresidente que puede volver a ser presidente dentro de 4 años o 5, y un presidente que están dispuestos a rajatabla a recuperar la unidad sudamericana perdida bajo los embates del ataque de la ola neoliberal. Quiero recuperarlo porque al mismo tiempo sucedió algo muy interesante en La Paz, que por supuesto no es ajeno al conocimiento de nuestra Cancillería ni a el beneplácito no expresado de nuestro gobierno. Y es que el canciller venezolano ingresó a la embajada venezolana en Caracas y reemplazó el cuadro del traidor infame Guaidó por el cuadro de Simón Bolívar en una ceremonia entre aplausos. Es decir, Venezuela recuperó